pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Hey, acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Un largo abrazo de agua. Un largo abrazo de agua. La nombra para siempre. Sus costas están solas y engendran el verano. La nombra, la nombra. En cosas tuyas, Liliana Herrero. El título igual a mi corazón. ¿De dónde? Hay una canción que está esa frase. Sí, ¿lo escuchaste? Dijiste, ahí está el título del disco. Ahí lo encontré al título, porque los discos tienen diversos procedimientos, no siempre se hacen de la misma manera. Por ejemplo, si yo te dijera Litoral, por ejemplo, yo elegí yo quería esa palabra como título y siempre pensé que eran dos discos. Por aquel poema de Carlos Mastronardi, un poeta entrerriano contemporáneo, Juan Elio Ortiz, que escribió ese hermoso poema, empieza así: en un largo abrazo de agua la nombra para siempre a esa tierra, ¿no?, entre ríos. Ese abrazo de agua son los dos ríos, el Paraná y el Uruguay. Y entonces yo siempre supe que si hacía un disco que se llamara Litoral, yo le iba a poner, iba a ser dos discos, iba a ser doble, un disco Río Paraná y un disco Río Uruguay. Cuando yo grabé Igual a mi corazón, no tenía pensado absolutamente ningún título. Es más, en el documental de Sergio Stagnaro se ve, empieza así, donde estamos brindando el primer día y en Circo Beat, en el estudio de Fito, donde yo siempre grabo, estamos brindando el inicio de la grabación y yo digo, bueno, brindemos por un disco que no tiene nombre, porque no tenía nombre, efectivamente. Después, lo pensé mucho, después terminado el disco, lo pensé y un día escuchándolo más tranquila, sola, aquí, fuerte, como escuchaba mi papá la música, escuché de otro modo, seguramente, esa expresión, igual a mi corazón. Entonces pensé que el disco tenía diversas texturas, diversas sonoridades, diversos planos, y pensé que los corazones humanos son así. Entonces me pareció que ese concepto, igual a mi corazón, ligaba todos los temas que se habían grabado en ese disco, ¿no? Chañarcito, que tantas espinas tienes, igual a mi corazón, entre espinas te sostienes, igual a mi corazón, entre espinas te sostienes. ¿Quién te acercó a la música? Más allá de que tu casa se escuchaba, pero ¿cómo fue que te acercaste a la música? No tengo un principio de eso, porque creo que siempre la música estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. No me acuerdo ningún momento sin la música, ningún momento. Ningún momento me acuerdo sin la música. ¿Ni te acordás cuándo fue la primera vez que cantaste o ejecutaste un instrumento? Porque tocas el piano. Toco el piano, sí. Sí, el piano, no me acuerdo exactamente la edad, pero me acuerdo que haberme cruzado a lo de Juanita Alsina, que era la profesora de piano magnífica de mi pueblo, y decirle: Juanita, yo quiero estudiar el piano. Eso lo hice yo sin avisar en nada en casa ni nada, y ahí empecé a estudiar el piano. También tampoco me acuerdo en qué momento tuve mi primer piano. Me acuerdo que fue uno de mis cumpleaños, pero no me acuerdo exactamente la edad. Seguramente era chica, porque recuerdo que volvía en bicicleta y yo iba en bicicleta a la escuela primaria, de modo que debo haber estado en la escuela primaria, pero no me acuerdo en qué, si en cuarto, quinto grado, no me acuerdo cuántos años tendría. Pero no me acuerdo, no sé si yo puedo decir cuándo empezó la música. La música empezó en mí de muchos modos distintos, ¿no? Porque yo en Villaguay cantaba en la iglesia, a escondida de mi papá. No, en realidad me dejaba ir solamente para tocar el órgano, porque había un órgano de esos con tubos, de verdad, ¿no? Entonces a veces se casaban mis amigas y yo, qué sé, me invitaban a cantar el Ave María, y yo cantaba el Ave María. Después cantábamos así en grupos que se armaban ahí, con músicos de mi pueblo, a partir del colegio, siempre, por supuesto, siempre el coro del colegio, conciertos en el Santa Cecilia, que era donde yo estudiaba piano con Juanita. Después seguí estudiando piano con otra profesora en Paraná, después ya llegué a Rosario, eran los 60, entonces ya los grupos vocales existían, y entonces ya inmediatamente me conecté con los músicos y empecé a cantar. Pero todo esto así, yo no pensaba en un disco, en las formas profesionales de la vida musical. No, viste, la vida musical también adquiere una forma de profesionalidad que yo en ese momento ni pensaba, ni quería, ni sentía que tenía que hacer. La música era otra cosa, era celebrar, digamos, las transformaciones que se avecinaban y se vendrían en el mundo. Eso eran los 60 para mí. Y eso era celebrar, la música celebraba eso, digamos, ¿no? Y estaban los Quilapayún, y estaba Violeta Parra, y estaban los Trovadores, y estaba Serrat, y estaba cantando a Miguel Hernández, y estaba Jacques Brel. O sea, era eso, digamos, era celebrar lo que se avecinaba, y lo que se avecinaba para nosotros en los 60 era un mundo nuevo, sí, un hombre nuevo. El Gucci, Castilla, digamos, Castilla, qué sé yo, sí, ¿no? Era todo un movimiento, el nuevo cancionero de Oscar Matus, de Tejada Gómez, de Mercedes Sosa. O sea, eran momentos gloriosos, la verdad. ¿Qué pasa cuando escuchás que Mercedes Sosa dijo que sos la sucesora? Siempre me preguntan eso. Yo lo leí una vez de casualidad, porque me lo mandó un amigo marcado así en rojo. Nunca, una sola vez le dije a Mercedes, deje de decir esa pavada. Y ella me ha dicho cosas muy bonitas, muy bonitas. Muy bonitas. No sé bien qué quiso decir con eso. No sé. ¿Qué sé yo? Yo prefiero que no lo diga, porque es una responsabilidad enorme, la verdad. Porque ella es la voz, ella es la voz. Así como uno dice Violeta Parra es el Perú, es el Chile, perdón, Elis Regina es el Brasil, tal vez Chabuca Granda sea el Perú, bueno, Mercedes Sosa es la Argentina, ¿no? Qué sé yo, a mí me dio un honor terrible, una alegría tremenda, pero también un cuique que te encargo, porque, viste, es una mochila, sí, difícil de llevar. Ella me ha dicho muchas cosas. Cuando ella estuvo enferma la otra vez, que después se puso bien, por suerte, y se hizo una fiesta en su casa, me invitó, yo fui. Me dijo cosas, Mercedes es capaz de decir cosas, las cosas más terribles, en el sentido de abismales, digamos, que te puedas imaginar, así, directamente las dice. Entonces cuando me vio entrar me dice: qué suerte que no me morí, porque así te vuelvo a seguir, así te puedo seguir escuchando cantar. ¿Vos podés creer? Yo digo, ay, Mercedes, usted está totalmente loca. Me dice, sí, ya sé, me dice. pero mirá lo que me va a decir, por Dios. Bueno, tiene esa cosa, pero es una mujer, es increíble, Mercedes, es increíble. Ella canta y no queda nada, te vuela, te saca las pelucas, te despeina, o sea, no hay arreglo con su voz, no hay nada más que decir. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Hablando de Mercedes y hablando de vos, Mercedes, una vez hace 10 años que tuve el placer de ir a la casa con Eduardo Liberti y Liliana Daune a hacer una entrevista, y Mercedes siempre decía que ya estaba como cansada de ir a Cosquín y siempre ahí va la Mercedes a estrenar un tema. Y yo cuando escucho tus discos, yo siempre descubro un poeta nuevo, un autor nuevo, sí, o un poeta conocido con el último poema, o un poema desconocido. Mm. Vos también, Liliana, sos de ahí va Liliana estrenando cosas. Sí. ¿Cómo te llega a eso? Y si yo no hago eso, a mí me parece que si no se renueva el canto, digamos, no se renuevan los públicos, ¿sabes? Y no se renueva la vida. Con los nuevos públicos se renueva la vida, me parece a mí. No los nuevos públicos en el sentido de vender más discos, ni del dinero. No se trata ni de discos, ni de dinero, ni de nada. Se trata de una renovación vital, digamos, ¿no es cierto? Y artística al mismo tiempo, ¿no? Y muchas veces he hecho al revés también. Muchas veces he grabado en todos los discos míos, yo he grabado temas que ya he grabado, pero que a los que le he encontrado otra vuelta de tuerca. Te pongo un ejemplo. En el primer disco yo grabé Canto al río Uruguay de Ramón Ayala, con Fito en los teclados y Juancho Perón en la percusión, y es una versión magnífica, año 87, en el primer disco. Y en el litoral Uruguay, río Uruguay, yo lo volví a grabar con la guitarra de Diego Rolón, con el Negro Rada cantando, bueno, no me acuerdo quiénes más participaron allí. Mariano Cantero en la percusión y voces, qué sé yo, no me acuerdo, pero es otra cosa, es absolutamente otra cosa. Y nunca descarto que tal vez en otro momento a ese tema u otro lo vuelva a hacer. Yo he repetido temas en distintos discos, pero siempre con una mirada nueva, digamos. Eso es algo que yo me exijo un poco, ¿sabes? Porque yo sé que cuando uno hace siempre la misma versión o no busca nuevos autores y nuevos compositores, digamos, se está en el límite de una rutinización del arte y de la música, y eso es muy peligroso. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas soy. Fuego, monte y sol, fuego, monte y sol. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va tu campo de sol. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, y allá en el confín rumbo a San Javier. Volver a vivir. Cosas tuyas, Liliana Herrero. Liliana, ¿qué? ¿Te molesta que te encasillen? Liliana Herrero, cancionista, cantante de folclore. ¿Te molesta? Yo no quiero ceder la palabra folclore. A mí no me molesta que me digan folclorista. De hecho lo soy. Yo conozco el folclore, me inscribo en esa tradición, lo cual no me impide a mí hacer otras músicas, ¿no? Porque la música esencialmente tiene géneros. Es el tal tango, está el folclore, está el jazz, diversas músicas. Pero los géneros en sí mismos no tienen ninguna importancia si no conversan y dialogan con otros géneros. Ese diálogo es tenso o es cordial, no me importa cómo sea, digamos, pero me interesa las formas más conversacionales que tienen los géneros que las formas encerradas. Esas formas me parece que no conducen demasiado a un encuentro más feliz con la música, ¿no? Para ir cerrando, y como el programa este se llama Cosas Tuyas, del último disco, Igual a mi corazón, ¿cuáles son los temas que más así te gustaron, que quedaron redonditos? Y dijiste, cuando me contabas que hiciste esa pasada acá en tu casa, y decías, ay, este quedó redondito, lo hubiese tocado un poco. Yo creo que la zamba del Arribeño es un momento altísimo del disco. Es de Juan Falú y de Néstor Soria, y ahí canta Mercedes, ¿no? Es la primera vez que Mercedes viene a cantar a un disco mío y fue muy conmovedor. Por trajinar en el cerro, yo soy arribeño y medio bagual. Ando borrando caminos, soy puma ladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra no más. Arriando una de ovejas derrama mi quena un viejo sentir, y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespín. Y si le escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la fidala, le mingo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las abras de atrás del mollar. Y vos te sachamaneras para los que quieran sentirme cantar. La zamba del Arribeño, La casa de al lado de Fernando Cabrera, me parece un momento alto también del disco. Ahí está otro autor que también nos llevaría otras horas, bueno, charlando, largas horas para hablar de Fernando, ¿no? Que es maravilloso. Ahí está Mobileschi tocando, está, bueno, es fantástico ese momento. Otro momento alto es Chañarcito, con el coproductor del disco, que fue Ernesto Schnager, junto conmigo, y lo produjimos artísticamente juntos, y está él tocando Chañarcito con una guitarra de 10 cuerdas, ¿no? Y te diría que hay un momento particular para mí, altamente emocionante, y más ahora, que es Arbolito del Querer. Arbolito del Querer es un tema de Coqui Ortiz y de Aledo Meloni. Es un tema que yo quiero mucho. La música es de Coqui y las coplas son de Aledo Meloni. Es un hombre muy mayor que vive en el Chaco. Y yo ese tema le pedí a Horacio Castillo, guitarrista misionero de Garupá, en Misiones, cerca de Posadas, que hiciera el arreglo con 3 guitarras. Y lo hizo con Matías Arriazu y con Germán Arriazu. O sea, yo lo canto con 3 guitarras. Horacio Castillo, hace un mes y medio, con 35 años, en esos accidentes estúpidos que ocurren en este país, entre el humo, la neblina, el amanecer, iba en un micro rumbo al Chaco y murió. Un accidente terrible a salida de Rosario y murió. Entonces hoy ese tema, Arbolito del Querer, y la presencia fuerte de la guitarra de Horacio, para mí es muy muy conmovedor ese tema, y creo que va a ser muy difícil sustituir esa guitarra, porque era una gran guitarra del litoral, fue el gran compañero de los últimos años de Raúl Barbosa. Había hecho un trío con Matías Arriazu y Germán Arriazu, tocaba con Cacho Bernal, que es un percusionista también de Raúl Barbosa de Misiones. En fin, fue muy, muy importante. Una gran guitarra del litoral, una guitarra que conocía profundamente el corazón de la música popular del litoral y fundamentalmente el chamamé, y al mismo tiempo tenía un trato con la música académica increíble, ¿no? De modo que se perdió una gran guitarra. A veces los países, que en general son injustos con sus artistas, hoy tendría que decir que la Argentina perdió un gran músico que ni siquiera supo que existía. Para despedirnos, y me gustaría que digas con qué tema musical de todos estos años de gente lo despedimos. De todos estos años de gente. Opa, qué extraño. No sabía que no de Igual a mi Corazón, sino de Todos Estos Años de Gente. Que vos quieras. El que yo quiera. Pongamos Arbolitos del Querer. Escuchemos a Horacio Castillo. Esa guitarra la perdimos y hay que recuperarla para la historia y para la memoria de este país. Liliana, muchas gracias por recibirnos en tu casa. No, y, por favor. Y este rato para gracias poder a ustedes charlar. Por venirse hasta aquí. No, por favor. Bueno. Liliana Herrero pasó por Cosas Tuyas. Buena vida. ¿Por dónde andarán sus ojos mirando lo que no quiero? Ellos regalando vida. Yo muriendo por ellos, se va secando, secando el árbol de mi esperanza. Si no lo riegan tus ojos, qué mal destino me aguarda. De balde busqué tu sol. Arbolito del querer, tu sombra fue para otros, yo al sol y muerto de sed. Aunque la noche te esconda, igual te tendré a mi lado. enamorado es la mirada más honda para el amor y el olvido. Se han hecho solo dos huellas, la del amor en el agua, la del olvido en la piedra. Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Qué pena vana la pena de andar y andar recordando promesas de una morena se divierte olvidando. Buscando olvido me fui de donde vivía, muchas cosas olvidé, menos lo que yo quería. Radio Inter.